dejarte de amar, negrita, voy a tomar veneno para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no lloren por el amor que nunca supiste amar y supiste corresponder. Para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no lloren por el amor que nunca supiste amar y supiste corresponder. Okay.